Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a adentrar en la escena de la música independiente o underground de China. Es un escenario, un panorama bastante interesante que, bueno, especialmente desde los años 90, aunque ya con más fuerza a partir de los 2000, ha dado como fruto pues una serie de grupos que, bueno, se salen un poco de la tradición o de la música más tradicional china y usan sonidos de lo que podemos llamar música independiente, ¿no? En realidad los sonidos, como vamos a ver, no son muy diferentes a los que podemos encontrar en otros países, pero bueno, tienen las peculiaridades, principalmente en sus letras, en la forma en la que estos grupos se mueven o presentan su música. Bueno, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Gran parte de lo que vamos a escuchar, una parte importante, está desde la escena underground pekinesa, porque bueno, Pekín se ha convertido un poco en el gran centro o epicentro de toda esa escena musical independiente, y bueno, yo creo que es muy interesante conocer toda esta escena, así que bueno, hablaremos de ello y sobre todo escucharemos muchos ejemplos. Es muy difícil condensar en la media hora que tenemos tantos cantantes, artistas, músicos como hay, pero bueno, haremos un resumen de ello. Como siempre, todo esto lo haremos después de conocer las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Destitución de la presidenta de Corea del Sur. El pasado viernes, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la destitución de la presidenta del país, Park Geun-hye. Como ya os hemos venido contando estas últimas semanas, la presidenta estaba envuelta en uno de los escándalos de corrupción y tráfico de influencias más grandes de la historia del país. La moción salió adelante gracias a los tres partidos opositores y a que gran parte de los legisladores de su propio partido votaron a favor de la destitución de la presidenta. A pesar de ello, todavía tiene que ser aprobada la destitución por el Tribunal Constitucional, lo cual podría demorarse varios meses. Si bien la presidenta Park ya no puede ejercer su cargo y hasta la resolución definitiva, el gobierno quedará en manos del primer ministro Wang Kyo-an. Uzbekistán estrena nuevo presidente. Shavkat Mirziyoyev se ha convertido en el segundo presidente del país tras vencer las elecciones con un 88,6% de los votos. Era el favorito y, bueno, ya había subido en realidad la presidencia en funciones tras el fallecimiento del anterior presidente, Islam Karimov, durante el pasado mes de septiembre. Este último, Karimov, era el primer presidente del país y llevaba en el poder ni más ni menos que 25 años desde el año 91, el año de la independencia de la Unión Soviética. El nuevo presidente ya ha dado algunas muestras de apertura en aspectos económicos, así también como en cuestiones de libertad de expresión, aunque es cierto que todavía es muy pronto para saber cómo se va a desarrollar su mandato. Escándalo en China por un sistema de préstamos en Internet. La semana pasada, el Diario de la Juventud sacó a la luz la investigación de un sistema de préstamos según el cual diversos prestamistas pedían a cambio de su préstamo fotos desnudas de estudiantes junto con todos sus datos. Este sistema ha causado gran revuelo en el país tras compartirse 10 gigas de fotos en las redes sociales chinas en las que aparecían chicas que supuestamente no habían pagado sus préstamos. Se trata de un sistema de crédito clandestino destinado principalmente a jóvenes estudiantes que no pueden obtener préstamos bancarios. Y este sistema aplica intereses semanales que pueden llegar hasta el 30%. Hay que decir que el uso de estas fotografías desnudas como garantía de préstamos no está prohibido por la ley en China. Japón pone en marcha un sistema para evitar que los ancianos se extravíen. Se trata del uso de códigos QR colocados en una uña de la mano y en otra uña del pie, en los que se oculta información sobre la dirección de la casa del hombre o de la mujer, familiares de contacto, teléfonos y demás. Y que además cualquier persona puede leer estos códigos a través de las aplicaciones que cualquiera tenemos en el móvil. La medida busca dar solución a los problemas de ancianos extraviados debido a problemas de pérdida de memoria, Alzheimer y otras enfermedades. Esta medida es muy importante para Japón, dado que está considerado el país con mayor tasa de ancianos en el mundo y muy pronto un tercio total de la población de su país serán ancianos. Bueno, esto que estabais oyendo es el Dinastía Tan, es uno de los grupos que podemos considerar o si consideran en realidad fundadores o padres de todo este movimiento de música independiente. De alguna forma en este movimiento nace con ellos y bueno, con una serie de grupos más cantautores independientes, ¿no? Que empiezan a realizar a principios de los 90 un tipo de música diferente a la música china, a la música melódica china, podemos decir, ¿no? Se trata de sonidos, sonidos pues muy cercanos al rock, al metal, y bueno, a esto se irán uniendo en el paso de los años sonidos ya más electrónicos y bueno, sonidos punk, todo este tipo de sonidos que de alguna forma se consideran diferentes o ajenos a la tradición melódica china. De ahí que sean parte de esa escena independiente orden o underground que nace y se mueve principalmente en locales pequeños, en locales independientes de las ciudades, especialmente Pekín. Pekín tiene una relevancia muy grande y muy importante porque, bueno, en realidad muchos de los grupos que vamos a hablar son parte de esa escena de Pekín. Pekín es el epicentro de toda esta música independiente. Dinastía Tan, en concreto, nació a principios de los 90, su primer disco es del año 92, y bueno, se lo han tomado con calma, lo que también, bueno, varias cosas han alimentado esa idea de grupo de culto, de grupo un poco también maldito, podríamos decir, ¿no? Un poco después de sacar su primer disco, su bajista falleció en un accidente. Tan solo tienen 3 discos, el primero en el 92, el segundo en el 98 y el tercero ya en 2008. Por eso, como os digo, es un grupo muy, muy de culto entre los seguidores de este tipo de música en China. Lo que han hecho, lo que supuso Dinastía Tan fue... Bueno, se les considera en realidad el primer grupo chino de rock metal. Y como os digo, pues ponen una piedra sobre la que se va a construir toda esta escena de la que estamos hablando, de la que os vamos a hablar y de la que vamos a escuchar más ejemplos, ¿no? Junto a ellos, por ejemplo, también está Kuiyan, de quien ya hemos hablado en alguna ocasión, os hemos puesto alguna foto, es un cantautor chino también con toques rockeros, que bueno, son creo los que se consideran los grandes himnos de aquella generación, ¿no? Ya os hemos puesto alguna música de él. Así que bueno, hoy es bastante famoso. De hecho, ha dado conciertos hasta aquí en España hace no mucho. Y suele dar de vez en cuando, ¿eh? Ya os hemos puesto, como os digo, vamos a dar cabida a otros grupos, porque bueno, como podéis imaginar, un país como China tan inmenso, pues hay una gran diversidad de grupos y bueno, vamos a intentar dar cabida a algunos de ellos. Para seguir o para continuar con estos precursores, vamos a escuchar ahora también a otro de, bueno, el que está considerado, lo llaman, por así decirlo, lo llaman el abuelo del rock chino. Se trata de Xian Tianxiao, que es igualmente es un cantautor, casi podemos decir, un solista, que bueno, pues fue también de los primeros en poner en boga o poner fuerza en este sonidos más rockeros, ¿no? De él beben prácticamente gran parte de los grupos de los que os vamos a ir hablando ahora a continuación, y bueno, su influencia pues es obvia en toda esta generación que sigue la música independiente, ¿no? Principalmente ya es una generación de gente quien sigue esta música, generación nacida a partir de los años 80, en los años 80, y bueno, todo eso se ha ido incrementando ya con la generación de los 90. El gran boom de toda la música independiente viene a partir del año de los 2000. En los 90 están estos que os estoy comentando, son los considerados padres, de todo este movimiento. Y bueno, en realidad incluso este hombre que os estoy comentando ahora, Xie Tianxiao, en realidad no llegó a obtener cierta fama hasta llegados los 2000. En los 90, a pesar de haber publicado discos desde principios de los 90, estaba muy, pues era eso, era muy underground, ¿no? El concierto es muy pequeños, en salas pequeñas, en varios lugares de China, pocas ventas y bueno, tenía todo ese movimiento y no se convirtió de alguna forma en ese padre, en esa estrella hasta principios de los 2000, también muy reivindicado en parte por los nuevos grupos más jóvenes, ¿no? Os dejo que escuchemos un poquito y vamos ahora con otros grupos. Bueno, estos son un poco dos de los referentes, ¿no? Pero como os comentaba, la eclosión un poco más fuerte de lo que es la música independiente en China surge a partir de los 2000, años en los que empiezan a salir una serie de bandas que, bueno, actualmente han alcanzado bastante fama, podríamos decir, dentro de lo que es ese tipo de escena, la escena independiente en China, especialmente entre la gente joven, y curiosamente, o también han tenido bastante éxito en países extranjeros, donde acuden bastante asiduamente a realizar conciertos. Parte de esto, en realidad, una parte muy importante de del surgir fuerte de la escena independiente underground china, tiene que ver con un sello discográfico, ¿no? Llamado Maybe Mars, que curiosamente está fundado por dos personas, por dos chicos de españoles, dos chicos españoles, aunque bueno, de ascendencia en otros países, que estudiaron en Estados Unidos, y que bueno, vieron en China pues un mercado o un lugar interesante para llevar a cabo un proyecto musical. En realidad lo que hicieron fue abrir un bar el D22, en donde había música en directo. Y allí, precisamente de aquel lugar, del D22, se convirtió en un lugar también de culto, ¿no? Allí se han salido muchos de los grandes grupos de la escena independiente, se creó finalmente, crearon finalmente este sello discográfico. Y bueno, el grupo que vamos a escuchar ahora mismo ha salido de aquí, es uno de los grandes referentes de la música independiente en China y también ha tenido un gran éxito en el exterior, da muchos conciertos en otros países, ha sido telonero, ha dado conciertos con grupos como Sonny Yao, por ejemplo, y bueno, están considerados pues también uno de los grupos fuertes de esta escena, ¿no? Se trata de Cars y Cars. Es un grupo que, bueno, tiene una mezcla así rock, punk y bueno, no sé. Y una cosa curiosa, la canción que vamos a escuchar, estos grupos ya introducen cierto mensaje también, por supuesto, en sus letras, ¿no? Y bueno, curiosamente esta canción, una de las más famosas, el Sonanghai, en realidad Sonanghai es el nombre de la marca de unos cigarros. Y bueno, la canción viene a decir algo así como ¿dónde está mi Sonanghai? ¿Quién me ha quitado mi Sonanghai? Quiero fumar mi Sonanghai. Pero lo que la da de la vuelta en Sonanghai es el equivalente en China a lo que aquí en España sería la Moncloa, es decir, la casa del presidente. Entonces, bueno, luego que cada uno ya saque sus conclusiones, ¿no? Vamos a escuchar un poco con más atención a los Cars y Cars. Otro de los grupos que nace también dentro de esta escena de Pekín, como os digo, Pekín es un poco el epicentro. Es verdad que hay mucho movimiento en otros lugares, pero de alguna forma Pekín atrae hacia la ciudad a todos estos grupos independientes, muchos de ellos salidos de la universidad, de gente joven de la universidad, con nuevos intereses, con intereses diferentes, ¿no? Por explorar nuevas formas musicales que hasta entonces en China no se habían usado tanto. Y con una forma un poco también distinta de entender la música o la vida, incluso podríamos decir, ¿no? Porque, como os digo, todos estos grupos nacen en realidad de bandas independientes, pequeñas, que tocan en bares totalmente independientes, bares cercanos a las facultades, a las universidades. Es ahí donde se mueve todo, ¿no? Este otro grupo del que os vamos a hablar, del que vamos a escuchar ahora, es Ed G2. Que es un grupo también independiente y que nace también parecido al que hemos escuchado ahora, Cars y Cars. Es un grupo que actualmente, bueno, tiene una trayectoria ya importante, la verdad que va casi a disco por año. Es un grupo que a mí personalmente me gusta bastante, el estilo que tienen, la música que hacen, es una música, pues eso, lo que podemos considerar música independiente, con algún toque también rock, ¿no? Principalmente ellos dicen que tienen influencias de grupos como The Jesus and Mary Chain, Los Ramones y demás, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, a mí me gusta bastante este grupo, como os digo. Y bueno, pues eso, ¿no? Al igual que Cars y Cars, es un grupo que nace de esa escena, a día de hoy son uno de los grupos fuertes de la escena independiente china, con conciertos también en el extranjero. Y bueno, es interesante, ¿no? Yo creo que lo mejor es que oigamos con un poco más de atención su música para hacernos una idea también de quiénes son, de cómo es su música, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. Junto a ellos también en estos años, son los años de la gran ebullición, podríamos decir, a partir de los 2000, los años 2005, 2007 más o menos, que es cuando ebullen con fuerza todos estos grupos. Junto a ellos también, en esa misma escena, nace, por ejemplo, otro de los grupos que a día de hoy ya están considerados casi clásicos de la escena independiente, ¿no? Es Quincy Big Shark. Muchos de estos grupos, como veis, usan nombres en ocasiones, muchos son nombres ingleses. También nos encontramos con grupos que hacen uso del inglés como lengua en sus canciones, como vamos a oírlo luego después a continuación. Pero bueno, este grupo, Quincy Big Shark, pues eso, es uno de los clásicos ya, así podemos decir, no apenas tiene 10 años de vida, pero bueno, es uno de los clásicos de la música independiente. China, tienen por el momento, creo, si no me confundo, son 3 discos publicados. Está liderado por una chica, por Fu Han, y que bueno, es la líder del grupo y la que ha dado esa personalidad diferente a este grupo, ¿no? El grupo también nació igualmente en estos bares independientes, con estos sellos independientes, que son los que publicaron. También ha tenido su fuerza en conciertos en el extranjero y quizá lo que le llevó un poco sobre todo a tener una cierta proyección más fuerte en China fue en el año 2009, cuando una de sus canciones fue usada para un anuncio de unas zapatillas. Y bueno, ya sabéis que los anuncios muchas veces sirven de catapulta a muchos de estos grupos. Y bueno, este fue el caso, ¿no? Se convirtió en uno de los grupos más seguidos de la escena independiente. Está, no cualquier festival de música independiente que se realiza en China, siempre está presente este grupo. Y es muy seguido principalmente entre la gente joven, ¿no? Ya es un grupo que introduce dentro del rock, va introduciendo pequeños elementos también electrónicos. Y demás, ¿no? Buscando esa personalidad musical interesante, yo creo, ¿no? La verdad que a mí también me parece un grupo bastante, bastante interesante y bastante agradable, podríamos decir, de escuchar. Así que bueno, vamos a escucharlo un poco con más atención y ahora enseguida volvemos con más música. Bueno, pasamos ahora a otros grupos que cambian un poco esos sonidos rock que venimos viendo en este grupo de bandas que nacen en torno a los 2000, ¿no? Quincy Big Shark, Carsircars y demás, ¿no? Que bueno, es otro tipo, siguen dentro de esas, estos también están dentro de esa escena underground, pero buscan otros sonidos diferentes al rock. En este caso vamos a hablar primero de The Merit. The Merit es un grupo punk, podemos decir, aunque bueno, la canción que vamos a escuchar es una canción un poco más suavecita. En general tienen sonidos más fuertes, bastante potentes, con bueno, el típico sonido punk, ¿no? Podemos decir. Y también las letras tienen bastante fuerza. Precisamente la que vamos a escuchar, que se llama Voice of the People, dice algo así como, haciendo una traducción, es un grupo, como os decía antes, hay grupos que usan el inglés, este grupo en concreto usa el inglés, de hecho quizá por eso se ha convertido en un grupo también bastante seguido dentro de la escena independiente, podemos decir, en lugares como Estados Unidos, algo bastante llamativo, ¿no? Este grupo, como os digo, bueno, voy a deciros la letra de Voice of the People, dice algo así como el periódico nunca dice la verdad. Necesitas buscar la verdad y la forma de encontrarla, ¿no? Porque dentro hay miedo dentro de este lugar. Levántate de tu sueño, la voz del pueblo no puede encontrar una razón. Bueno, son no, que son letras con un componente ya, podemos decir, cierto componente rebelde, social. En los demás grupos también existe ese componente de cierta rebeldía hacia lo establecido, ¿no? Como tiene que ser de alguna forma, se espera de alguna forma de estas de una esfera o de cualquier tipo de arte que venga o provenga del underground, de la parte independiente, ¿no? The Merit, como quería deciros antes, no nace en Pekín, al contrario que otros grupos, este nace en la zona de Qingdao, en la provincia costera, ¿no? En la provincia, una provincia un poco más abajo de Pekín, entre Pekín y Shanghái, más o menos, a mitad. Y bueno, nacen allí en Qingdao, de allí salen y bueno, en realidad finalmente acaban yéndose a Pekín, que es donde acaban teniendo más fama dentro de todo este circuito y que finalmente también estalla un poco con esa fama de alguna forma internacional al cantar en inglés. Tienen también cierta fama y bueno, son, pues si otros son, como os decía antes, los grandes figuras o de la música independiente, rock y demás, estos yo creo que son también una de las grandes figuras o de las grandes bandas de música independiente punk. Así que bueno, vamos a escuchar un poco con más atención esta canción que os decía, que es un poco más suavecita, y enseguida estamos con otro grupo. Ahora vamos a acercarnos hasta un grupo bastante más joven que estos, bastante recientes de estos últimos años, últimos 3-4 años, y que, bueno, pues ha puesto también otro punto dentro de la música independiente, con otros sonidos también diferentes, sonidos más dentro de lo que consideramos música independiente, ¿no? Pero con sonidos ya un poco más electrónicos. De hecho, recuerda de alguna forma a grupos, a otros grupos. Por ejemplo, grupos ingleses, grupos incluso nórdicos de aquí de Europa, ¿no? Ese sonido que vais a escuchar ahora. Se trata de Nova Heart. Bueno, el grupo es, como os digo, es muy reciente. Está liderado por Helen Fenn, que es una chica que, bueno, está revolucionando un poquito toda esta escena, ¿no? Con su música y con este grupo. Es una chica que estudió en Estados Unidos y, bueno, al volver a China, pues ha creado creo primero otro grupo, luego ha creado este, y bueno, está llamando mucho la atención dentro de la escena independiente. También es bastante interesante, la verdad. Como os digo, cambia un poco el sonido, ¿no? A sonidos ya sonidos más electrónicos, y bueno, vais a ver enseguida, en cuanto escuchéis, vais a oír un poco estas influencias de las que os estoy hablando, ¿no? Así que vamos a escucharlo un poco con más atención, y bueno, seguimos enseguida para ir acabando ya. Bueno, tenemos que ir acabando. Como os decía, es muy difícil meter muchas cosas. Hemos intentado poner todo lo que hemos podido, hemos tenido que correr un poco, principalmente porque lo que queríamos, más que nos escucharais hablar, era que escucharais los diferentes ejemplos de estos grupos, ¿no? Para que os hagáis una idea un poco general de lo que es esta escena de música independiente en China, que me parece muy interesante, la verdad. Y que merece la pena indagar, investigar más y conocer más, porque hay montones de grupos. Toda esta escena independiente es una escena, pues eso, minoritaria, ¿no? Seguida principalmente por gente joven, muy ligada a, como os digo, este tipo de música en directo, conciertos, bares y demás, ¿no? Y sellos independientes. Y bueno, poco a poco algunos van consiguiendo más renombre, más notoriedad dentro de esa escena independiente, otros pues no, bueno, como sucede en todas partes, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un movimiento, yo creo que bastante importante y muy interesante en todo ese underground que podemos encontrar en algunas ciudades chinas, de todos estos lugares de ambiente, principalmente universitario, ¿no? Son lugares que suelen estar cercanos a la universidad, barrios con cierto aire, este tipo de aire, pues siempre este tipo de barrios bohemios, podemos decir, ¿no? Incluso muchos de las personas, muchos de los chicos, chicas que forman estos grupos también buscan, no solo en sus canciones, no solo en su música, también en su estética y demás, buscan esa forma de diferenciarse en una sociedad generalmente, pues eso, ¿no? Donde diferenciarse a veces es difícil, ¿no? Y más en un lugar como China, con 1.300 millones de habitantes, buscar esa diferencia o esa forma de diferenciarte un poco es complicado. Bueno, como os decía, vamos a ir acabando. Para acabar, vamos a volver un poquito atrás, porque bueno, no queríamos hacer un programa de música independiente china sin incluir a quienes son o a quienes ponen voz y música a este programa. Es decir, a quienes nos prestan su sintonía cada programa, ¿no? Nuestra sintonía, que escucháis siempre al iniciar el programa, es una canción de uno de estos grupos de la escena independiente y underground china, que se llama New Pants. La canción que escucháis al inicio del programa es Dragon Tiger Panacea. Y bueno, es un grupo un poco, podemos decir, de gamberro, ¿no? Porque es un grupo que suele coger algunos. Tiene un estilo bastante ecléctico, ¿no? Coge diferentes estilos musicales, les da una vuelta y les hace, incluso, casi podemos decir que casi parodia un poco de alguna forma los diferentes estilos. En Dragon Tiger Panacea es una canción que nos lleva a las películas de Kung Fu y demás, ¿no? Y ese sonido tradicional chino, pero en realidad estamos hablando de una parodia, ¿no? Tienen luego parodias de heavy, y como la que vamos a escuchar para acabar, de música más pop, ¿no? Pero todo con un sonido, buscando ese sonido independiente, ese sonido que las ha convertido también en un grupo de culto en China, y no solo en China, también fuera, ¿no? Es un grupo que nació en el 96, publicó su primer disco en el 96, y bueno, ha tenido bastante importancia dentro de la escena underground china, en festivales y demás, y por supuesto también en el extranjero. Esta canción que vamos con la que vamos a cerrar es You Are My Superstar, Tú Eres Mi Superestrella, que bueno, con ese sonido pop electrónico, rock, que mezcla un poco todo, también bueno, hace ese punto de parodia hacia los grupos más comerciales, más pop, pero bueno, con ese sonido propio de los New Punch. Así que bueno, con ellos nos vamos, con ellos cerramos el programa por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí como siempre en Radio Universidad, a eso de las 10 de las 6 y media. También mientras tanto nos tenéis en los podcasts, en mi página web davidomerroyan.com y a través de nuestra página de Facebook Ojos de Oriental. Así que nada, hasta el próximo martes, que tengáis una muy feliz semana. Gotta head.